Va, pues vamos a poner manos en el mapa. Bueno, primero, para empezar a mapear, necesitamos entender que existen tres tipos de elementos en OpenStreetMap. ¿Sale? Los puntos, que los puntos para qué nos van a servir, para poder ubicar en el mapa tiendas, un teléfono público, en caso de que no se pueda, por ejemplo, un edificio, perdón, una escuela, un hospital, ya si son muy ociosos pueden incluso poner árboles, botes de basura. Hay unos mapas en Europa que en serio tienen mapeadas hasta las tapaderas de las alcantarillas. Ahí depende de qué tan exquisitos quieran, se quieran poner. El otro tipo de elemento que existe son las líneas. ¿Para qué nos sirven las líneas? Nos sirven para poner pues vías de comunicación, ¿no? Avenidas, carreteras, autopistas, vías de servicio. Incluso también las líneas nos pueden servir para poner, por ejemplo, cercas, muros, vallas. Y el tercer elemento son las áreas. Este es un elemento muy importante porque es el que nos permite trazar, por ejemplo, los edificios en el mapa. Pero no solo edificios, también pueden ser un área de una escuela, un área de un hospital, un parque, incluso zonas residenciales. Es muy, muy sencillo. Bueno, aquí es... Esta diapositiva es por si no hay internet, porque ha pasado que estamos en un mapatón y no hay internet en todas las computadoras. En la Facultad de Ingeniería no había internet. No, se lo sé. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Ya todos están dentro de la página de OpenStreetMap? ¿No? Ok. ¿Ya todos iniciaron sesión? Por ahí, en otra pestaña. Bueno, vamos a saltar esa parte que les dije y vamos a hacer un ejercicio en conjunto, ¿vale? Ya todos ingresamos, ok, OpenStreetMap, ya iniciamos sesión y vamos a darle clic en mostrar mi ubicación. El lado derecho del mapa es un avioncito, ¿sales? ¿Un triangulito o un indicador? Eso nos va a desplazar, en teoría, a este sitio. Si no nos deja, ahí le pongan una C, HTTPS, agregan la S, antes de la página www, y ya tienen que dejarlos. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal. Sí, que les marque HTTPS ahí, sí, arriba, para que les pueda permitir moverse a donde están. ¿Todos? ¿No hay ningún problema? ¿Sí se han podido meter? ¿No? ¿No los desplaza? No. Okay. En teoría, si le dan aquí en mostrar mi ubicación, nos va a poner el marcador ahí. ¿A quién no puede? Levanta su mano. Aquí no está dejando, ¿eh? Ok. ¿Ocupa algún navegador en especial? ¿Mande? Está bloqueado. Es como es una aplicación web, pues funciona en todos los navegadores. Bueno, en caso de que no nos esté desplazando al lugar, lo que podemos es escribir aquí en buscar Torre Latinoamericana. ¿Sale? ¿Sale? Torre Latinoamericana y le damos I. Y prácticamente nos deja en el mismo sitio. ¿Todos estamos ya en la Torre Latina? Ah, no importa. En este caso el marcador a mí me lo está mostrando porque yo sí pude desplazarme con este botón. Hay gente a la que le va a marcar, de hecho, el polígono del edificio. Entonces, con que estemos ahí está mi... ¿Todos ya estamos? ¿Falta alguien? ¿Ya estamos todos? Ok. Muy bien, bueno, cerramos esta ventana de búsqueda, los que le hayan dado en buscar, para que nos deje todo el panorama de lo que está pasando aquí. ¿Ubican este edificio? Pues es aquí. Ok. Esta es la Torre Latina, en teoría nosotros estamos en este edificio, ¿sale? Bueno, el ejercicio consiste en que lo primero que vamos a hacer es darle en editar, ¿sale? Ya que le dimos en editar, se va a cargar la imagen satelital y se van a cargar los polígonos ya editables. ¿Todos están viendo eso? editar está justo aquí. ¿Dónde está editar? Aquí. En la esquina superior. Izquierda. Sí. Ah, bueno, si le sale una ventanita de iniciar un tour o seguir mapeando, continúenle, continuar mapeando, ¿sale? Sí, la primera vez que ingresan les dice que si quieren meterse al tutorial, pero lo vamos a hacer aquí más adelante. Con ID, claro. Es importante que aquí en el triangulito hacia abajo. Bueno, en general todos ven esto. Todos ven. No los mandó a ningún otro lado. Entonces está. Tiene que ver la imagen porque es como rojito. Tiene que ver con esa. En caso de que los haya mandado a otro lado, hay que darle en editar con ID. ID es el editor que vamos a aprender hoy, que es el editor en el navegador. ¿Ya están aquí? ¿En este lado ya están? Nos esperamos a que puedas. ¿Todos estamos? Sí. Ok. Bueno, ahora, hay algo que es importante decir. Este ejercicio que estamos haciendo justo ahora, esto de aquí en el centro, es un mapeo de Amentis, ¿sale? ¿Por qué de Amentis? Porque todo lo que vayamos a poner en el mapa ahorita, no le vamos a dar guardar. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar mapeando lo mismo, entonces al final va a haber así, ¿cuántos somos? Como 20 personas. Va a haber 20 cosas sobre el mapa, ¿sale? Entonces solo para ver cómo funciona el editor, y luego ya nos vamos a ir a la tarea de mapeo humanitario, donde sí vamos a hacer cosas ya de a verde, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Ok. Sí, yo insisto nada más sobre esa última instrucción. Es bien importante no guardar los objetos que no están bien hechos o que están dibujados de mentirita, porque se queda en el mapa base. ¿Qué ha pasado? De repente... Pasa sí. Mucho. Entonces, sí. Es muy importante tener cuidado. Sí. Hoy no. Okay, entonces, ¿se acuerdan cuál fue el primer elemento que vimos? El punto, ¿no? Digamos que yo venía del metro y me acuerdo que justo aquí en la entrada del edificio había un teléfono público, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic en punto. Bueno, aquí están los tres elementos que les dije, punto, línea, área. Voy a dar clic en punto y yo estoy segurísimo que el teléfono público que vi en camino para acá estaba justo aquí. Hacemos clic en el mapa y nos va a colocar un marcador. ¿Cómo le decimos a ID que eso es un teléfono público? Bueno, entonces, aquí en buscar vamos a escribir teléfono. ¿Sale? ID, lo padre de ID es que tiene un montón de etiquetas ya precargadas. Prácticamente se te ocurre algo, yo quiero mapear una panadería. Escribes panadería y ya está. Hay cosas que no, pero la mayoría están. Entonces escribimos teléfono y, bueno, ok. Le damos clic en teléfono y ya, quedó el teléfono ahí. Así de fácil es mapear un objeto, un punto de interés en el ponerlo en el mapa. Súper, súper sencillo. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es la línea. ¿Qué vamos a poner con la línea? Bueno, vamos a poner una calle, ¿sale? Vamos a hacer clic en línea. Y vamos a trazar una callecita. Vamos a trazar la calle que entra de aquí, de la avenida que está acá. Y se mete por acá, ¿sale? Es un andador. Un andador. Porque de repente se te quedas Ah, okay. Era con PH. Ah, ok. Ok, sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si está su editor ID en inglés, pues si saben cómo se escribe, pues lo escriben en inglés, si no, ahorita se translate. Ahora también hay etiquetas en inglés que no están en español. Ok, entonces, bueno, como vamos a trazar un camino, los caminos es muy importante que estén conectados a otros caminos. De hecho, si vamos a poner un camino que no está conectado a otro camino, nos van a hacer una advertencia. Que, oye, o sea, ¿por qué está esto aquí abandonado? Tío, puede pasar, ¿no? Puede existir caminos que existan sin estar conectados con otros. En este caso, bueno, vamos a partir de aquí. Si se fijan, cuando pongo el cursor sobre esta calle, lo que hace es que se resalta, eso me indica que si yo doy clic ahí, se va a poner un punto sobre esa línea. Entonces hacemos clic y arrastramos la línea hasta acá. Donde termina, volvemos a hacer clic y ya, trazamos una línea. Ahora, ¿no puedo ir por acá? Porque aquí creo que se me dice acá. ¿Perdón? Aquí creo que no, no es cierto. Ah, ok, entonces bueno, regresamos. Recuerda, vamos a trazar una calle, le damos en línea. Ponemos el cursor sobre la línea, sobre la calle a la que va a estar conectada, se va a resaltar. Si se resalta es que estamos bien, ahí se va a conectar. Hacemos clic en la calle y jalamos la línea hasta donde termine, en este caso aquí. Volvemos a hacer clic y ya tenemos el elemento de línea en el mapa. Es de Mendiz, acuérdense. Sí, acuérdense, ¿eh? No le vayan a dar guardar. Ok, entonces ya que tenemos la línea, ¿cómo le...? Ah, bueno. Tenemos un punto y volvemos a hacer clic en el punto para abrir las etiquetas. ¿Sale? Las etiquetas dependen del punto línea. Las etiquetas. ¿Perdón? ¿No puedes trazar línea? ¿Por qué no puedes trazar línea? Sí. Las etiquetas dependen del tipo de elemento. Sí. En teoría puedes forzar a que un elemento tenga ciertas etiquetas, pero o sea, no está bien. Entonces, por ejemplo, ahorita que trazamos el camino, lo que se está precargando es justamente elementos de camino, elementos de ferrocarril, elementos de sendero, que son justamente las cosas en el mapa que están descritas por líneas. Ahora, para saber qué rayos es esa línea, vamos a escribir, bueno, vamos a abrir aquí elementos de camino, nos va a dar un montón de opciones. Calle urbana, autopista, carretera principal, carretera primaria, camino menor sin clasificación. No es ninguno de estos. En teoría está que es una calle peatonal, ¿no? Solamente pueden acceder peatones. Entonces vamos a ir a elementos de sendero, es más abajo. Y vamos a darle clic en sendero peatonal. Si no lo encuentran, pueden escribir directamente en buscar sendero peatonal. O creo que sería pathway en inglés. Pathway o footway. Ah, bueno, son diferentes, pero este es pathway. Hacemos clic. Se pueden guiar por el iconito también. Los iconitos en general son únicos para cada característica. Entonces es el sendero peatonal. Si no están seguros si el elemento que hicieron clic es el que necesitan, le pueden dar clic aquí en la I y les va a desplegar un poquito de información de qué se trata ese elemento. Y aquí dice, bueno, por ejemplo, en este, para designar caminos a pie, esto es principalmente o exclusivamente para peatones. Entonces, ah, bueno, ok. Está bien lo que hice. ¿Sale? Muy bien. ¿Ya todos hicieron su línea? Ok, entonces vamos a ir al tercer elemento en el mapa, que es que el área. Bueno, aquí a ustedes todo les está marcando el edificio, yo ahorita lo borré. Mal, si ya hay algo en el mapa no lo borren, solo es como ejercicio. Le vamos a dar clic en área. Y vamos a dibujar el edificio. ¿Cómo dibujamos el edificio? Hacemos clic en uno de los vértices. Volvemos a jalar la línea hasta el otro de los vértices. Nos vamos al otro de los vértices, hacemos clic. Y terminamos en el último. Y volvemos a hacer clic. Y ya tenemos un área. Eso es muy, muy, muy sencillo. Ahora, en teoría los edificios siempre deben de ser, pues, cuadrados. Bueno, las esquinas deben ser 90 grados en general, ¿no? Normalmente hay edificios que no. En este caso, este debería estar cuadrado. A veces porque no tenemos mucha habilidad con el cursor, pues no nos quedan tan cuadrados. ¿Sale? Digamos que me quedo medio así. Y ahorita eso lo vamos a arreglar. Entonces ya tenemos nuestro polígono marcado sobre el edificio. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, sabemos que es un edificio, le damos en buscar y escribimos edificio. En el caso de los que tienen inglés es building, ¿sale? Edificio. Creo que si lo escribo, a ver, si lo escribo en inglés. No, si lo escribo en inglés y está en español, ahí no va a llevar ninguna. Entonces escribimos edificio. Recuerden, building en el caso de que esté en inglés. Y le vamos a dar clic a edificio. Entonces ya tenemos un edificio. Muy bien. Ahora, cada elemento que metemos al mapa tiene una serie de atributos. En este caso, esta es un área que tiene el atributo de edificio, pero también le podemos agregar información extra. Por ejemplo, un nombre. En este caso, este edificio sí tiene un nombre y es Centro Cultural y de Visitantes, el RULE. Centro Cultural y de Visitantes, el RULE. Es un edificio, sí, porque se lo indicamos. Podemos incluso poner cuántos niveles tiene el edificio, si sabemos cuántos tiene. Podemos poner la dirección y más atributos. Por ejemplo, en el caso del teléfono, del punto del teléfono, le podemos incluso poner de a qué compañía pertenece, por ejemplo, si tiene un nombre ese teléfono, ¿sale? Una pregunta. Dime. Es porque se lo diste al punto, sí. Creo que lo que te pasó fue que justamente hiciste clic en un... Ajá. En uno de los puntos y a esto le pusiste edificio. Entonces, justo... Entonces lo que tienes que hacer es regresarte. Puede ser control Z. Está padrísimo eso. Y seleccionar todo el edificio. Para asignarle el atributo de edificio, bueno, en este caso de edificio, tiene que estar todo el área parpadeante. Eso nos indica que el atributo que le vamos a dar se le va a dar a todo el polígono. En todo caso, si se lo damos al punto, pues no tiene mucho sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les decía, en caso, si hacemos clic en el teléfono, nos va a poder ponerle más algunos otros atributos. Aquí no te los precarga, pero si le das en información... Bueno, te dice de qué trata ese punto, de qué trata un teléfono. Te da un link a la wiki y en la wiki puedes ver todas las etiquetas que pueden ir acompañadas de este elemento. En el caso de esta línea, que es un sendero peatonal, también le podemos poner un nombre, si tiene nombre. El tipo de superficie, si es asfalto, si pavimentar, pavimentado. Incluso si está iluminado, si tiene un sentido, el ancho. Hay un montón de etiquetas que le podemos poner y atributos que le podemos poner a cada tipo de elemento. Incluso si es un puente, un túnel, un vado, el tipo de acceso. O sea, prácticamente podemos mapear cualquier característica que tenga, ¿no? Ya depende de qué tan exquisito sean a la hora de estar mapeando. ¿Ok? Entonces, como les decía, si hacemos un área como un edificio y estamos seguros que es cuadrado y no lo hicimos cuadrado con el cursor, lo que podemos hacer es que si hacemos clic derecho sobre el edificio, nos va a lanzar un montón de opciones. Redondear, mover, escuadrar, reflejar en eje corto, reflejar en eje largo. En este caso, estos de eje son para sacar su imagen como de espejo. Podemos rotar, incluso los podemos eliminar. Aquí el que nos interesa es este, escuadrar. Si hacemos clic, lo que va a hacer es que nos va a forzar las esquinas a que tengan 90 grados. Eso es bien importante ahorita que vamos a mapear las zonas afectadas. ¿Sale? Muy bien. Entonces son los tres tipos de elementos. Ya vieron que es muy muy fácil. Prácticamente escriben buscar el elemento y ya se va a precargar las etiquetas. Vale, entonces les recuerdo, este es un ejercicio de a mentiras. Y lo que vamos a hacer es pues darle hacia atrás todo, ¿no? Vamos a deshacer todos los cambios que hicimos. Si cierro la pestaña te va a decir que si quieres guardar los cambios. y le dices que no. Entonces, si cierran la pestaña, se pierde todo lo que hicieron. En este caso, es muy recomendable que justamente cierren la pestaña y se pierda todo lo que hicieron. Sí, porque sí nos ha pasado que, o sea, de repente estamos mapeando en el ejercicio, pues como en el mini tutorial, y de repente hacemos algún chiste con el nombre de algún edificio, ¿no? Pero es ficticio, y entonces vamos al mapa y vemos que el edificio tiene el nombre de chiste, y peor, tres edificios con el nombre del chiste. Vale. Pues es súper sencillo. ¿Tienen dudas sobre esto? Bueno, ahorita van a salir un montón de dudas, y pero los vamos a ir resolviendo sobre la marcha, ¿sale? Pero en general es muy fácil. Ponemos o un punto, o una línea, o un polígono que va a ser un edificio, o un parque. Muy bien, entonces regresamos a la presentación. Bueno, ¿ya están listos para mapear México y el mundo? Bueno, en este caso solo México hoy. ¿Sí? Véngase. Ok, bueno, es muy importante, cuando guardamos los cambios en OpenStreetMap, es muy importante poner qué hicimos. De hecho, el editor ID, el editor en línea, ya no te permite guardar cosas si no le pusiste qué hiciste, ¿no? Puedes ponerle un punto, ¿no? No es recomendable. Oye, una pregunta. Dime. ¿Lo que se ha en esta pantalla ya aparecen las capas tecnológicas? Sí, de hecho, todo lo que guarden se va a subir automáticamente a los servidores de OpenStreetMap. Tal vez no aparezca inmediatamente en las capas de datos porque luego se hace un barrido como para actualizar las teselas, pero todo lo que suban va a aparecer inmediatamente. O sea, si subieron algo y dos segundos después alguien descargue sus datos, va a aparecer lo que ustedes hicieron. ¿Y va a estar separado, digamos? O sea, si pongo algo de una ciclista, ¿va a aparecer en la capa de ciclista? Sí. En teoría, puede que no aparezca inmediatamente, de hecho no va a aparecer inmediatamente, pero los datos ya van a estar ahí. Ajá. De hecho, lo que hacen las capas, ahorita si quieren regresar, bueno, sí. Regresamos al mapita. Entonces creo que ya estuvieron explorando un poco, bueno, nos salimos del editor, estuvieron explorando aquí, supongo que las capas, ¿no? Que están de este lado, donde están todas las capitas amontonadas. Y está el mapa ciclista, el mapa de transporte, el mapa humanitario. Todos son los mismos conjuntos de datos, pero cada capa lo que hace es filtrarnos ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mapa de transporte, lo que hace es priorizar las paradas de autobús, etc., ¿no? En el caso del mapa ciclista, lo que hace es priorizar las vías de ciclismo, cruces peatonales, etc. Por ejemplo, en la capa humanitaria, les digo, son los mismos datos de OpenStreetMap, pero lo que hace es priorizar, por ejemplo, hospitales, farmacias, tiendas. Okay, entonces regresamos al... Ah, les decía, perdón. Ahorita regresamos a eso. Sí, o sea, normalmente antes de editar están las capas estas, ¿no? De ciclista y eso. Pero cuando le damos a editar, ya nos aparece una imagen satelital. Esa se puede cambiar, hay varias opciones de... Podemos, en caso de que una imagen esté horrible, podemos usar otro conjunto de imágenes. ¿Solo se pueden subir datos, ya sea punto, línea o área, de uno por uno? No, pueden hacer un montón de cosas, mil cosas, y luego las suben todas de un montón. Pero no es recomendable porque si pasa algo se va a perder. Hay como una especie de caché, en caso de que ocurra algo, les guarda ahí algunos cambios, pero a veces puede que no funcione. De hecho, en el editor, conforme van haciendo cosas, el botón de guardar se va haciendo amarillo clarito, amarillo. Cuando ya tienes un montón de cosas, ya está rojo así intenso, como ya dale guardar. Ahorita que estemos en el editor, ya mapeando de verdad, van a ver que conforme van a estar mapeando cosas, el botón va a estar cambiando de color, ¿no? Ya, si lo ven amarillo, fuerte o rojo, ya denle guardar. Entonces, las etiquetas que vamos a usar... Ah, bueno, les decía, todo lo que subamos tiene que ir acompañado de una descripción de qué es lo que se está haciendo. En el caso del mapeo humanitario, ya se nos precargan ciertas etiquetas, pero tenemos que ponerle más cosas. Se precargan las etiquetas, pero aparte necesitamos poner nuestro conjunto de cambios, que es lo que hicimos. Puse edificios, puse vías, etc. Y le vamos a agregar el hashtag mapatón17mx. Ahí anótelo, bueno, si quieren ahorita regresamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber qué tanto se mapeó. Y traten de, bueno, es muy recomendable que le pongan las mayúsculas, porque es... Luego es complicado ver todas las combinaciones. Luego estamos, hay como 10 combinaciones diferentes. Te vas a estar probando todas para ver, para sacar todos los puntos. Déjame después. Conserven las mayúsculas. ¿Pero eso dónde se va a notar? Ahorita que guardemos los cambios, les voy a decir dónde lo vamos a hacer. Pero es algo que tener en cuenta. Entonces, bueno, ya vamos a mapear. Ya Celine les habló un poquito de lo que es Humanitarian OpenStreetMap Team. Y pues vamos a ayudar ahora sí a las zonas afectadas. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta dirección: task.hotosm.org. Abren otra pestaña. Esta página es el gestor de tareas de Hot. ¿Sí se ve? ¿Todos ven hasta allá? ¿No? Si quieren, me regreso a la. A ver, ahí sí ven más. ¿Esta página qué es? Les digo, esta es la página, es el gestor de las tareas de Humanitarian OpenStreetMap. Desde ahí vamos a mapear. ¿Sale? Esta página lo que tiene es todas las tareas que se han ido subiendo y qué porcentaje tienen de completadas, etc. Si queremos entrar al mapeo humanitario, nos metemos a task.hotosm.org. Ahí nos va a indicar todas las tareas que existen, no solo de México, sino a nivel mundial. Incluso vamos a poder filtrarlas. Ahorita les explico cómo encontrar las tareas. Sí, de hecho ahorita, a pesar de que es otra página, nos va a pedir acceso a nuestra cuenta de OpenStreetMap y vamos a estar editando sobre ID, sobre lo que ahorita aprendimos. ¿Ya todos estamos? ¿Y estas tareas quién las pone? Estas tareas, hay unas que activan ellos mismos, hay otras, por ejemplo, en el caso de las tareas de México, fueron activaciones a solicitud de Miriam, Celine y otros compañeros que obtuvieron los polígonos de las zonas afectadas, lo mandaron, tienen el contacto con Humanitarian OpenStreetMap y les dijeron, ¿saben qué? Hay una catástrofe, generen tareas para poder mapear, entonces de volada las sacaron. O sea, no cualquier. Pues en teoría sí, podrías escribirles y decir, ¿sabes qué? Hay un problema serio en tal lugar, tú les mandas los polígonos y sí, deberían poder generar ese tipo de tareas. Sí, no es de las bondades que tiene, ¿no? O sea, podrías tú como ciudadano común, si conoces un desastre y nadie lo ha visto, escribirles y decirles, ¿saben qué? Pónganlo en el mapa, ¿no? Que es necesario mapear. Listo. ¿Ya estamos todos en task.hotosm.org? ¿No? ¿No carga o...? ¿Dónde? No, creo que no pueden abrir la página. Entonces está bastante decente el acceso al globo de repente así. ¿Quién no puede conectarse? O sea, pero es problema de las computadoras o del acceso a internet. Pero aquí está bastante. Bueno, excepto ahí. ¿Listo? Vale. Ahora lo que vamos a hacer primero es iniciar sesión. ¿Sale? Entonces vamos a dar aquí en login, esquina superior derecha. Y si se fijan, nos mandó a la página de OpenStreetMap. Y justo nos dice la aplicación Task Kit Manager 3 está solicitando acceso a tu cuenta. Bla, bla. Confíen y denle otorgar acceso. Ok. Si le damos otorgar acceso, en teoría, ahora en vez de login, nos va a decir nuestra cuenta que hicimos. ¿Todos pudieron acceder? ¿Sí? Si no accedemos, no podemos editar. ¿Ok? Entonces, como ya están todos listos, pues vamos a darle Start Mapping. Muy bien. Ahora, en esta pestaña se muestran todas las tareas que existen actualmente en OpenStreetMap. Lo que vamos a hacer es... Bueno, cada tarea tiene un identificador de 4 números específico. Lo que vamos a hacer es buscar la tarea 3639. Vamos a darle clic aquí en la barra de búsqueda y escribo 3639. ya todos le dieron ahí. Se pueden buscar, podemos filtrar incluso, si ya se creen así como muy salsas para el mapeo, pues pueden aventarse a, mapeos avanzados, por ejemplo. El tipo de organización, si se fijan, aquí está OSMMX, que fueron quienes solicitamos estas tareas. Y existen campañas también de mapeo, pueden buscar por eso. Pero si tienen el identificador, en este caso de 3639, pues les va a saltar esta tarea. Y vamos a mapear Oquisingo de León de Guzmán, Estado de México. Aquí hay una pequeña descripción del evento. ¿Qué organización la solicitó? ¿Qué tipo de campaña es? Y el nivel, en este caso es para principiantes, también nos muestra el porcentaje de mapeo. Esta tarea está bien porque no está muy bien mapeada. Hay otras tareas que ya están muy muy bien mapeadas, están al 100% de mapeadas y solo requieren un proceso que se llama de validación, que ahorita les cuento de qué se trata. Entonces, como ya estamos seguros que es esta, la tarea 3639, vamos a hacer clic y nos va a mandar a la página de la tarea. Aquí en extenso nos cuenta lo mismo que nos estaba contando en la página anterior. Y nos vamos a bajar hasta aquí. Este es el mapa de la zona afectada. Como les dijo Celine, está hecha en cuadrículas. Cada cuadrícula es la que vamos a poder mapear. Y cada color es un código de cómo va esa tarea. Los que están en transparente son tareas que están listas para ser mapeadas. Las tareas en amarillo son las que ya están mapeadas. Las grises, que en este caso no se ven, son porque hay imágenes satelitales malas, o sea, no se ve nada, no puedes mapear nada, entonces la marcas como imagen mala. La verde es validada, que no hay ninguna validación en este mapa. Luego hay gente que completa tareas, pero no están completas, les faltan edificios, entonces llega alguien y dice, ah, bueno, voy a invalidar la tarea, entonces aparece un recuadro rojo. Eso indica que alguien ya le dio completar la tarea, que está completa, pero realmente. Aquí las grises sin el borde, bueno, es morado. Aquí el morado son las tareas que están bloqueadas y el morado con el borde más morado son las tareas que bloquearon ustedes. Cada vez que alguien da clic en una tarea, como les dijo Celine, se bloquea para que otra persona no se meta y esté sobreescribiendo los datos que tiene. De hecho ha pasado que de repente hay muchísima gente mapeando al mismo tiempo y por algún desfase en los servidores te deja entrar a la misma tarea y ves así edificios sobrelapados. Pero eso no es problema porque eso se corrige en el proceso de validación. Pero ahorita somos, o sea, no hay mucha gente, bueno, solo hay 3 polígonos, o sea, hay 3 personas mapeando justamente ahorita esta zona, entonces no creo que haya. Sí, hay un montón, tenemos un montón de recuadros aquí disponibles para mapear. De hecho, y bueno, si le damos clic en uno de los amarillos que ya están mapeados, nos va a decir que esta tarea, ah bueno, aquí en map, estamos en esta pestaña todos, ¿map? Okay. Nos dice que la tarea que se seleccionó no está disponible para mapear, ¿por qué? Porque alguien ya más la mapeó, le dijo que está completada, eso, en este caso lo que se tendría que hacer aquí es un proceso de validación. Entonces, como les dije, las tareas, los cuadrículas que están transparentes son las que vamos a seleccionar para poder mapear nosotros. Entonces, bueno, son libres de elegir cualquiera de las que están en transparentes. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta. Y le voy a dar Start Mapping, ¿sale? Entonces, elijan todos alguna. Y le damos en Start Mapping. Ah, alguien ya la seleccionó también. Gracias. Voy a seleccionar otra. Ahí está. ¿Ya todos seleccionaron una tarea? ¿A todos les dijo que sí? ¿Ya todos están? ¿Todos están? Nos va a decir aquí. Nos va a aparecer una listita. ¿Qué fue lo que aprendimos hace rato? ID Editor. Entonces vamos a usar ID Editor. Estos son otros editores. OSM es un editor que descargas y está hecho en Java. Lo descargas a tu computadora. Tiene unas cosas es un poquito más complejo de utilizar, pero tiene herramientas más poderosas que el editor ID. Entonces nos aseguramos de que esté seleccionado ID Editor y le vamos a dar Start Editor. ¿Qué va a pasar cuando le damos en Start Editor? Nos va a mandar al ID. ¿A todos nos mandó al ID? Ah, ¿no han elegido una tarea? Elijan alguna, la que sea. Es que sigue marcando que todos están bien. Ah. Bueno, hasta ya todos tienen, bueno, tú no tienes tarea, ya todos tienen tarea, ¿no? Siguen buscando. No creo que se hayan llenado todo, creo. Eran más de 16. Le van a dar de Start Editor. ¿En qué estás, Pablo? Ya estamos en... nos metimos al ID. Bueno, en la tarea ya la seleccionamos y hay que darle clic en Start Editor para lanzar el ID. Okay. Pero creo que ahí eso está sucediendo, que le dan clic a la tarea y ya alguien la selecciona. Pero está bien, hay para todos. Con el nivel de Zoom se habilita. ¿A todos ya les lanzó el ID Editor? ¿Todos están en ID Editor? ¿Sí? Listo. No, pero sí está habilitado. No, sigue marcando que ya está ocupada la tarea. ¿Quién no logra estar en su tarea con la imagen de fondo? Cuidado con los subtemas, dice Map y Validate. Pues no tenemos nivel para validar nadie, ¿eh? Nada más por Map, el Map, y ahí le damos clic. ¿Y qué pasa si hay un edificio que está en pedo? Ahorita regresamos. Sí, es importantísimo eso. ¿Qué pasa en ese caso? Es como de las malas prácticas de la fe, que la gente se parte el edificio, eso no se debe mapear. Entonces, bueno, se fijan, aquí me marcó a mí descartar mis cambios, porque hace rato estábamos haciendo ediciones y cerré la pestaña, ¿no? Entonces lo vamos a dar descartar, en caso de que les aparezca a ustedes, igual descartar. O si les aparece la ventana de iniciar recorrido o comenzar mapeo, díganle comenzar mapeo. Bueno, ahorita hacemos una brevísima pausa para regresar a la presentación. Bueno, esto es lo que estábamos viendo hace rato. Ahora, antes de empezar a mapear, acuérdense, es súper importante encuadrar los edificios. ¿Sí? Súper, súper importante. En general, los edificios tienen ángulos de 90 grados en sus esquinas. Entonces vamos a darle, acuérdense, clic derecho sobre el área y encuadrar para forzarlo a que... O si no, Shift S. Ah, también pueden darle Shift S y se ve automático. Ajá. El cursor debe estar dentro del polígono. El cursor debe estar dentro del polígono. Y debe, cuando le den clic, se debe resaltar todo el polígono. Eso les indica que efectivamente están donde quieren estar. Entonces acuérdense, es importantísimo encuadrar los edificios. A menos que no sea un edificio cuadrado. Digo, por ejemplo, hay edificios... algún edificio que sea circular, pues pueden darle circular el área, ¿no? Lo que hace es te genera un círculo. Pero en general aquí todos los edificios son cuadraditos. Ahora, el mapeo correcto de vías. Bueno, ¿qué vamos a...? Me faltó algo importante que decirles. ¿Qué vamos a hacer en esta tarea de mapeo? Marcar edificios y marcar vías de comunicación. Caminos, carreteras, etc. Y los edificios. Es todo lo que vamos a mapear ahorita. Porque es la única información que nos pueden dar las imágenes satelitales. Digo, al menos que de primera mano ustedes hayan estado ahí y conozcan qué más cosas hay, pueden agregarle más elementos. Pero ahorita lo que podemos hacer solo es vías de comunicación y edificios. Entonces, el mapeo correcto de vías es así, ¿no? Si hay una curva en la vía, pues, digo, tampoco le pongan pocos puntos. Pero tampoco sean tan exquisitos de ponerle prácticamente en cada una de las... de donde da vuelta, ponerle un polígono. Ahí es a criterio de cada quien, pero en general esto es lo aceptable. Bueno, esto lo vamos a mover. Solo vamos a poner edificios y vías de comunicación. Ahora, lo que me preguntabas ahorita. Cuando estamos mapeando, ahorita para que regresemos al editor, nos va a marcar un cuadro grande de color rosa, morado, magenta. Este cuadro morado lo que está dentro del cuadro morado es lo que seleccionamos en el en la ventana anterior. Todo lo que vamos a mapear tiene que ser dentro de esta área. No nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque si nos salimos vamos a mapear, bueno, vamos a duplicar elementos que otras personas hayan seleccionado. Digamos que su compañero de al lado seleccionó el área de acá y ustedes se pasan, pues van a haber duplicación de elementos. Entonces es importantísimo que todo lo que mapeen esté dentro del cuadro. Entonces ubiquen ahorita que regresen al editor, bueno, están todos en el editor, ubiquen el cuadro morado, no se deben de salir ahí, pero si por ejemplo un edificio lo corta el polígono, no vayan a hacer esto, no vayan a cortar el edificio. Marquen todo el edificio, esto está muy mal. Aquí lo que se debe hacer es marcar todo el edificio. Si la persona que estaba en la tarea de arriba también pensó lo mismo y marcó el edificio y está dos veces, no importa. Eso se va a corregir en las tareas de validación. Entonces, por favor, no recorten los edificios. Porque ha habido de repente, bueno, hemos visto tareas donde hay una densidad de edificios muy grande, prácticamente están todos amontonados y todos los edificios de los vértices están cortados. Eso está muy, muy mal. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a pesar de que los edificios no se ven completamente cuadrados por la calidad de la imagen satelital, en general podemos pensar que son cuadrados. Entonces tampoco se vale hacer esto. Digo, aquí se ve muy bonito porque efectivamente el área abraza todo lo que podemos ver, ¿no? Igual menos no lo veo como completamente cuadrado, entonces hago un montón de curvas. Eso está muy mal. En general, los edificios son cuadrados y entonces hay que hacer un cuadrado y también tratar de no... Digo, un cuadrado, por ejemplo, se puede hacer solamente con cuatro puntos, ¿no? Pero si pueden evitar poner más puntos, háganlo. Solamente cuatro, un cuadrado y ya. Entonces, acuérdense, no corten los edificios y trabajen con la suposición de que todos los edificios que van a mapear son cuadrados. Digo, puede haber triángulos, etc. Una pregunta acerca de eso. ¿Es un edificio que está la mayor parte dentro del cuadro? Sí, sí, sí, sí. Digo, al final, o la persona que mapee el cuadro de al lado se va a dar cuenta de que no está, entonces lo va a mapear. Entonces no hay ningún problema. Sí, esa es una cosa interesante, ¿no? O sea, muchas veces cuando mapeamos, digamos, por ejemplo, esto. Para alguien podría parecer un edificio, podría parecer un techo de un edificio. Y lo mapeas como un edificio. Digo, está mal porque a todas... Bueno, es raro, ¿no? Digo, esto no es un edificio. Pero alguien lo puede ver como un edificio. Lo mapea y no es que esté mal. Digo, así lo interpreto. Digo, para eso están las tareas de validación. Ahora hay que estar conscientes de que... Pues no todo lo que veamos va a ser un edificio. Va a haber cosas que no vamos a poder mapear porque las imágenes no son muy buenas. No importa. Pero ya eso es con la experiencia, con... Si ya estás horas y horas mapeando, ya identificas qué es un muro, qué es un edificio. Celine sabe bien, ¿eh? Ah, digo que ¿cómo sabes qué es un edificio y un muro? Pues la experiencia. O sea, estar horas y horas mapeando ya te dice que el elemento que estás viendo efectivamente es un edificio, o es un muro, o es un montículo, etc. ¿Puedes ocupar dentro de las capas que tienes otra capa? Sí, en caso de que, por ejemplo, aquí las imágenes están bien, o sea, podemos mapear con las imágenes de BIM, pero en caso de que, por ejemplo, las imágenes tengan mucha nubosidad o estén muy malas en la resolución, podemos darle en ajustes de fondo y usar todo el set de imágenes a nuestra disposición para poder saber qué es lo que está ahí. A veces de repente no estás seguro de que cierto elemento es un edificio y entonces lo que haces es ver todas las imágenes y entonces se proyectan diferentes sombras y dices, ah, efectivamente eso es un edificio. ¿Puedes subir imagen propia? También puedes subir imágenes propias. Sí. Sí, de drones. En particular es muy útil los drones en caso de emergencia. En Oaxaca ha habido algunas imágenes de drones. Pero lo que pasa aquí, yo podría ir con mi drone sobrevolar, subir mis imágenes y que los demás me lleguen a mapear. Así es. Bueno, tendrías que montarla sobre un servidor y compartir la dirección del servidor. Ah, para que ellos la jalen. Ajá. Entonces tendrías que coordinarte con la persona que hace y gestiona el proyecto y esas celdas, y ahí aparecería tu, tu URL. ¿Pero cómo se referenciaría la imagen? Esto lo tendrías que hacer tú. ¿Perdón? De la imagen del drone. Sí, la foto que tomes, las esquinas deben de tener. Entonces, si se fijan, por ejemplo, las de, aquí las imágenes de este. Eso sí es del que hace la imagen. Tiene una calidad menor, o sea, no nos servirían tanto. Están las imágenes de Digital Glow Premium, que pues no son tan premium. Las imágenes de Digital Glow estándar, que es lo que se hace, que están más decentes que las premium. Del satélite de MapBox. Tenemos un montón de cosas para eso. Incluso podemos seleccionar OpenStreetMap estándar, pero eso no nos dice nada, ¿no? Solo nos carga la capa de OpenStreetMap y no nos sirve para mapear. Pues sí. Desde imágenes SR globales hasta MapBox son las imágenes satelitales. Como le comentaban a Celina, compañera de acá adelante, pueden subir sus propias imágenes y las pueden georreferenciar. Pero ese es un proceso, yo lo desconozco, no, pero hay gente que lo hace. De hecho, hay vientos muy bonitos en Michoacán que con drones sacaron unas imágenes con un nivel de detalle padrísimo. Sí, fue un proyecto de rescate ambiental de una zona. Es el proyecto vinculado con la UNAM de Morelia. Entonces, sacaron las imágenes muy bien de toda la zona y pusieron un grupo de estudiantes a mapear. Sí, podría haber el chivo ahí. Mapear, sí. Y cuando mapeas los caminos. Ah, ok, muy importante también, bueno, les mencioné qué pasaba si el polígono magenta cortaba nuestro edificio, bueno, no lo corten. En el caso de que corten la vía, lo que en caso de que no esté la vía, continúenla un trámite más y déjenla ahí. Cuando la siguiente persona de la tarea de al lado se meta, vas a ver que hay que continuar la línea. Entonces, no la corten exactamente en donde termina el polígono, extiéndanla un poco más y así de. Pues ya, a mapear. Solo edificios y caminos. Voy a mapear. Acá ve el primer cuadro que asignaron y luego vamos con su siguiente. Luego llega las fichas y ahí se inicia. Sí, contiguos. Es uno por uno. Es uno por uno. Sí. Si traten de. Si ven un montón de edificios y pueden tener manera de diferenciar cuál es cuál, mapeenlos. Incluso si pueden, que estén separados. ¿Sabes que no se pueden? Pues mapeenlos juntos, no importa. O sea, que compartan de puntos. Yo seleccioné. Prácticamente ya está lleno. Ok, muy bien, a ver. No, sí, que ya estaba bien. Me salió que está en transparente. Sí. Pero otra cosa súper importante, antes de seguir mapeando. ¿Qué pasa si la tarea que seleccione ya tiene todos los edificios mapeados? Que estén súper seguros que ya se mapeó todos los edificios y todos los caminos. Lo que hacemos es cerrar la pestaña, nos regresamos acá y le vamos a dar el. Bueno, si estamos seguros, muy muy seguros de que no le falta ningún edificio, le vamos a dar marcar como completado. Si se enfadaron de estar mapeando esa zona, pero no está completa, lo que le van a hacer clic es en parar de mapear. Entonces, si no completaron todos los edificios porque no los veían, se enfadaron X cosas y tienen que ir, le van a dar parar de mapear. Si están todos los edificios, marcar como tarea completa. ¿Sale?